Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. De ECA. Así es. No cabe duda. Exacto. Bien. Ya estamos poniendo todo lo que hemos descargado del Spotify de las narices. O sea, realmente de todas las partes de internet. Sí. De plataformas de eso. De esos. Y estamos empezando a cargarlo en nuestro archivo de NovenP. Ahí está. Aparte de lo que ya estaba, quedan algunos truenos lejanos, algunos dioses de, o sea, de los, del libro de los dioses. Pues hoy hemos puesto, también pusimos el post, los post oráculos que hicimos. Sí. Y hemos subido dioses egipcios, celtas y grecorromanos. Y entonces, pues va a ir pim pam pam. Ahí. ¿Qué va a pasar a continuación? Hoy hemos hecho una cosa que no es visible, pero es práctica, que es poner las categorías. Lo cuento por contarlo, pero no se ve, no se nota nada. Bueno, pero. Pero servirá para cuando pongamos, en breve, un menú con los distintos temas para poder ir más exprofeso. Ahí, pa, quiero los tronos lejanos. Sí. Quiero dioses, o sea, los libros, los audiolibros. ¿Qué sé yo? Y entonces eso, como ya está hecho, pues se podrá hacer más fácil cuando se ponga el menú. Todas esas cosas de tripas, pues es el tedio que hay que pasar para que se pueda ver cualquier página. O sea, cualquier página está hecho de todo eso. Sí, de un trabajo tremendo. Eso no, no la verdad se que sabe. Y yo pensaba que iba a ser más costoso lo de hoy, lo de poner las categorías, pero no. Es dentro de un archivo que parece texto, pero que tiene otra nomenclatura. Y entonces ahí se van colocando más cosas. Ya, pues ya está. Pues sí. Ese es nuestro trabajo de hoy. Y entonces, cuando esté todo subido, seguiremos a por los oráculos. Sí. Eso es que los oráculos son 900 y 940. Pico, ¿ya? 940 y tanto. No, 940. Ah, 940. Sí, sí. Hoy. Es donde, donde acabamos. El de subir a los sitios. Ah, es verdad, el 940. Sí. Sí, sí. Ahora sí, que pero hoy estábamos en el Capicúa 969. Eso es. Significa que llevamos 29 días ya sin subir al Spotify. Ni a nada. Y nos quedan unos poquitos para llegar a los 1000. Ahí está. A los 1000 oráculos. Y de momento estamos en esa cosa híbrida de estar con archive.org. Porque precisamente llegado el día de hoy, en el que empezamos a subir un mogollón de cosas, sí, no íbamos a estar subiendo ahí sin tener sus páginas independientes los oráculos de ahora. Porque es que se iban a quedar ahí sepultados. Sí. Y mientras tanto, pues archive.org, la verdad, es un poquito pesado a la hora de subir, porque es lento. Pero bueno, va cumpliendo con su función. Total, da igual. ¿Sabes cuántas? En el, me he dado cuenta ahora cuando estoy bajando, no he estado bajando las cosas, descargando las cosas de Spotify. Sí. Te viene, las escuchas como en el, la página propia del, del sitio donde lo subimos, que es el espacio de creadores. Pero en Spotify, una. ¿Cómo? Tres. ¿Una? Cuatro. Y así. Pues mira, para eso mejor estar, irnos y o sea, hacer es esto el global, de estar donde estamos. El global. Porque vamos. Porque claro, como lo que hacemos, lo que hacíamos era poner en X, en no sé dónde más, en lo que es la página de donde publicamos, Yo ya sé que no se entiende nada de lo que digo, pero bueno, ¿qué lo voy a hacer? Bueno, a lo mejor... No es lo mismo el sitio donde tú escuchas Spotify, que es una aplicación, o la web, que el sitio donde tú acabas de subirlo, que es el de espacios de creadores. Y en fin, que solo pertenece a Spotify. Sí. Spotify luego lo lanza a los demás, a las demás plataformas. Uh-huh. Que ya no os da igual. Sí. Y bueno, pues de momento no borraríamos lo de Spotify, se quedaría ahí. Uh-huh. Si hay una nueva remesa de tocar narices, de que tienes que quitar esto, entonces ya sí que sí. Porque de verdad, si eso me pone... Es tremendo. O sea, es que no hay... O sea, no puede ser. Lo bueno es haber detenido ya el que se suba para esos sitios. Eso. De podredumbre, ¿por qué no? Uh-huh. No. Pues sí. ¿Que no se escucha? Pues muy bien. Pero tiene que estar hecho y tiene que estar guardado. Objetivo conseguido. Ahora, ¿se puede mejorar y no sé qué? Pues ya se verá. Ya se verá. Y ya está. De momento ya ha mejorado porque tener tus propios sitios total, sí, es una pasada, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pues eso va a ir yendo. Porque el libro es a montones y va. Es rapidito, pero va a mano. Claro. No estamos usando ningún tipo de... Porque me proponía el chat de GPT que si quería un tipo de publicador por lotes. Uh-huh. Yo digo, no. No. Eso me va a dar dolor de cabeza y no. Uh-huh. Así que uno a uno, sus titulitos, sus cosas. Y bien hecho. Y sus imágenes y ala. Uh-huh. Y ya está, paciencia. Sí. Será por eso. A nosotros no va a venir. Será por paciencia. Uh-huh. Me cachis. Claro. Y luego por lo demás, pues como es todo eso, pues no hay nada más, no sé. Uh-huh. Hay muchas cosas politicuchas, hay muchos desastres del antisistema, de la ideocracia. O sea, cada día es como una carrera. Cada día a ver qué más. Uh-huh. A toda velocidad. Sí. También va a toda velocidad lo de la... La IA. Sí. Tanta que da igual. O sea, no puedes estar al día en nada porque es ridículo. Uh-huh. Pero hay una cosa muy ridícula que yo no sé qué sentido tiene. Pues no creo que eso tenga muchas visitas. De uno que ha hablado de la IA en la ONU. En la ONU de Ginebra. Uh-huh. Y dices, pues chico, como si te vas al bar de Zurich, a no sé qué. Sí. O sea, todo eso son instituciones subópteras, no sirven para nada, no solucionan ningún problema. Está todo corrompido. Y solo se lleva el dinero de los contribuyentes. Sí. Punto. No hay nada más. Como todo lo demás. Mm. No tiene ningún sentido. Y bueno, pues mañana a ver si podemos seguir o algo. Mañana, claro, sí. Sí. Así si es posible, porque yo es que ahora mismo no tengo nada más. Uh-huh. Sí, y además es que ya estamos bastante saturados de todas las problemáticas, el ruido y furia por todas partes, cada vez más. Estoy viendo muchas cosas interesantes, muy concretas, pero muy interesantes. Sí, hay cosas que sí. En el Instagram. Uh-huh. La verdad sea dicha. Y algunas está mereciendo la pena y ponerse. Si tengo paciencia, iré contando algunas cosas de seguridad en los móviles. Uh-huh. Pero bueno, requiere más de visión que de audición. Así que. Pero hay que estar atentos porque están habiendo hasta robos de cuentas de WhatsApp. Yo no lo entiendo. O sea, no sé qué sentido tiene, pero. Pues con todo el poder realmente que tiene la tecnología, porque lo tiene. Pues en malas manos. Ya. Es que ahí está. Lo que sabes, se les ocurra, vamos. No encima tiene, de tener no una mala gestión en todo lo institucional, Encima la gentuza, claro, por esa mala gestión, sí, puede haber más gentuza. Es que es alucinante, sí, sí, ¿verdad? Claro, esa mala gestión trae gentuza y ya está. Sí, sí. Tremendo, tremendo. Sí. Hay que estar atentos. Eso. Bueno, ha sido 15 de Hathor. Del H25. Ahí está. Venga, hasta mañana. Hasta mañana.